despreciaste, mujer. Me destrozaste la vida. Tú mataste la ilusión que yo de ti ya tenía. Solo quiero que recuerdes. Pero